Es el camino más excelente que nos llevará hasta el final. Él nos llevará a sufrir y a soportar todo el mal que nos quiera detener. Amar y hacer todo el bien que está dentro de nosotros. Amar y hacer todo el bien que está dentro de nosotros. Así como Cristo me amó, también amaré a todos mis hermanos. Nunca me cansaré de hacer todo el bien que está dentro mío. Así como Cristo me amó, también amaré a todos mis hermanos. Nunca me cansaré de hacer todo el bien que está dentro mío, porque tengo tu amor. El amor llevará a manifestar esta verdad. El hombre volverá su corazón a Dios si nosotros damos a conocer que fuimos traídos a este mundo para ser servidores de Él y manifestar tu amor. Así como Cristo me amó, yo también hermanos.